en estos últimos minutitos del programa está con nosotras Jessica Maggio, la compañera Jessica Maggio, que viene a través de la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel a recomendarnos una lectura feminista. Hola Jessy, buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes. Buenas tardes a las chicas, a la audiencia. Buenas tardes a todas, todos. ¿Qué nos trajiste hoy para hoy traje, compartir? La ROI, Revolución de una Traba, que es el libro de Florencia Guimarães García. Así es. Hermoso el libro. Es el primer libro biográfico de Florencia. Florencia es activista travesti, abolicionista, sobreviviente del sistema prostituyente, feminista y militante del Partido Comunista. Florencia vivió toda su vida en La Matanza, es maquilladora y fotógrafa profesional y forma parte de Furia Traba Noticias, una plataforma de información relacionada con la comunidad travesti. También participa de la consejería diversa La Berkins en Isidro Casanova. Ajá. Esa es su militancia territorial. Mucho activismo tiene en territorio la compañera Guimarães García. Sí, sí, siempre hablamos de las militancias de nuestras escritoras feministas. Sí, tal cual, porque tiene mucho valor un libro cuando viene de una compañera militante, ¿no? Muchísimo valor. Y por suerte tuvimos la suerte de conocerla y de compartir con ella algunos espacios hace muy poquito tiempo. Y bueno, contanos algo del libro, Jessy. Sí, bueno, el libro de Florencia cuenta sus vivencias. Es autobiográfico. Autobiográfico, sí, sí. Y su militancia. Y también nos da datos. Está bueno porque también nos da datos. Nos da una cronología de cómo se desarrolló el movimiento travesti en, ajá, Argentina. ¿Cuándo empezó? En los 90, sí. Mira. Surge en los 90. Bueno, y las políticas públicas que se fueron pidiendo fue el tema. El primer logro fue el logro de la ley de identidad de género, ¿no? Claro. Y derogar códigos contravencionales. Sí, hace poco tiempo estaban aún en vigencia en Buenos Aires y que en La Pampa todavía están en vigencia. Sí, hay muchas provincias en las que todavía están en vigencia. Los códigos contravencionales es la represión a las personas que usan ropa del sexo contrario. También hay otro código contravencional a las personas que ofrecen, porque así incitan, dice el código, el acto carnal. Espantoso, lo refieren, horrible. Increíble los términos, ¿no? Y otra de las políticas que pide, ¿no?, la colectiva trans, el cupo laboral trans, las ESI, bueno. Las luchas que se aplique educación sexual integral. Y esas son las luchas. Y bueno, algunas se fueron logrando y otras están como muy retardadas, como el cupo laboral trans, que muchas y muchos, ¿no es cierto?, como que lo reivindica, pero no pasa nada. O sea, no. Salen las leyes, pero no hay compañeras en los lugares del Estado. Florencia viene de un colectivo, una colectiva altamente vulnerada y vulnerable. Es una de las pocas que conocemos que ha podido salir de esa situación de esclavitud a la cual la reduce la prostitución y que ya puede contarlo y que se ha empoderado y está en esta actividad de compartir todas sus vivencias como para que otras personas puedan también tener la posibilidad de salir de la prostitución. Sí, las compañeras, la colectiva trans y travestis, el 80% de las compañeras están en situación de prostitución y tienen un nivel de vida de 35 años. Es la colectiva más vulnerable, más vulnerada dentro del feminismo, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y yo quería leer una parte del libro a donde ella habla de su... Del momento en que estuvo en Uruguay, que como todas y todos sabemos, Uruguay es un país reglamentarista. Para que más o menos, yo paso a leer y después reflexionamos. Dale. La primera noche nos fuimos a parar. Las reglas fueron simples. Cuando vos veas una traffic blanca, me dijeron, marica, corres. Yo era argentina y no tenía los papeles en regla ni la libreta sanitaria. Si me agarraban, me iban a llevar presa en una traffic de la policía. Trabajábamos en un bulevar, la cuarta. Solo una vez lograron llevarme de todos los meses que estuve. La única vez que lo hicieron, mientras levantaban a otra, se distrajeron y dejaron la puerta abierta, así que pude salir corriendo de la camioneta. Si te llevaban, pasabas la noche detenida. Lo distinto era que las dejaban salir a buscar frazadas y volvían. Es un lugar tan chico que ya las conocían a todas. Cuando yo no caía, me tocó el rol de juntar mantas, guiso y llevar todo a la alcaldía. Yo sabía que la camioneta era moralidad pasada siempre en el mismo horario. Así que con una compañera, a esa hora nos íbamos al boliche Ibiza, donde no pagábamos para entrar. Yo particularmente no tuve una mala experiencia con la policía, las que caían presas sí. No tenían hecha la libreta sanitaria, y ese era el motivo por el que las llevaban. Algunas tenían HIV, VIH. No podían contagiar a los señores. En Argentina es ilegal que te obliguen a hacerte chequeos de VIH-SIDA, porque es estigmatizante. ¿Y por qué yo tengo que saber si estoy enferma o no? Esto último es lo que pasa en Uruguay. Las que tienen el carnet pueden trabajar. Las que no, tienen que correr de la policía o se las llevan presa. Qué terrible, ¿no? Es terrible. Esa vivencia es tremenda. Terrible, doblemente estigmatizada, sí, estás. Sí. O sea, vulnerada en todo. Sos prostituida, o sea, si te contagiaste es porque un tipo no se cuidó, te amenazó y eso, y después doblemente estigmatizada, después la no podés. Discriminada es no ella. Podés estar en ningún lado. Ahora, qué terrible, lo pensaba desde el lugar cuando vos decías. O ella dice, la camioneta de moralidad. De moralidad, fíjate, y lo pone con mayúscula. Fíjate, claro, considerando y pensando que en Uruguay la prostitución está reglamentada y que, entre comillas, no deberían, nada, ni siquiera detenerlas a las mujeres o a las compañeras trans en esa situación, porque si está reglamentada, está regulada, está permitida. Pero aún así, fíjate, por no tener la libreta sanitaria. Esto que decíamos y que también lo decía Florencia Guimarães García, ¿no? Para cuidar a los prostituyentes. Correcto, y que la reglamentación de la prostitución es muchos deberes y pocos derechos. Si leemos las leyes que han presentado las reglamentaristas, sabemos que las mujeres tenemos más deberes que derechos. No hay derechos. En este momento cualquier persona puede hacerse un monotributo y es el único beneficio que te podría dar la reglamentación según ellas, ¿no? Y entonces en este momento se puede hacer. Entonces todos deberes para cuidar a los prostituyentes. Nunca hay nada en la ampliación de derechos para las mujeres o las compañeras trans que están en esa situación terrible de esclavitud y de violencia extrema. Y sí, bueno, y bueno ahora no, me despido de ustedes, chicas, y de la audiencia. Muchísimas gracias a todas. Y bueno, ustedes pueden encontrar la ROI, Revolución de una Traba, en un año de 1990, de 14 a 18 horas, en la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drume. Buenísimo, Cintia, gracias por compartir este ratito. La verdad que se nos pasó rápidamente la tarde hoy en Tu Tiempo Mujer. No me queda más que decirte que me despido. Gracias por acompañarme, gracias por permitir que te acompañe, gracias a todas las compañeras que están escuchando Tu Tiempo Mujer, que han mandado los mensajitos. Las quiero a todas. Esto no sería posible sin ustedes, y esto tiene que ver con la construcción colectiva que tanto nos gusta y que tanto promovemos. Hasta la próxima, cuídate, no te olvides de usar preservativos. Chau, chau, nos vemos, sean felices.